Hola amigos de La Covacha, yo soy Elizabeth Ugalde y esta tarde vamos a comentar el tercer episodio de WandaVision. Empezamos. Hola amigos de La Covacha, hoy viernes 22 de enero del 2021 vamos a hablar del tercer episodio de WandaVision, que cada vez se pone más interesante. Y esta tarde me acompañan... Hello a todos, yo soy Guaco. Tenemos una sorpresa esta tarde, porque no solo le llegaron el precio en la noche, sino que también tenemos el lujo de tenerlo aquí. Tienes tu micrófono apagado, mano. Estás muy en lo correcto, perdóname. No me llegaron al precio, me chantajean feamente. De hecho, me habían dicho que originalmente habían invitado a alguien más millennial, pero como tiene ahí un paquete secuestrado, están tratando ahí de renegociar la liberación de los rehenes. Entonces, me chantajean que si no estoy aquí no liberan a los rehenes. Entonces, salud, Jorge. Ojalá liberemos esos rehenes. Y gracias, Van. Gracias, Guaco. Y un güey que me dijo que no iba a llegar y que por eso me necesitaba a ti. Y aquel al que menciona Francisco, por supuesto, ¿eh? Hola, mi nombre es Valentín García. Un gusto estar acá. De nueva cuenta en la Covacharla. Para echar el chisme sobre WandaVision. Y pues no sabía si alcanzaba a llegar o no. Mira, sí llegué afortunadamente. Sí, me andan chantajeando, me dicen, si no vas, no voy, si no puedo llegar, si no vas tú, se pierden tus rehenes. Claro que no se aman. Tenemos que hablar con Jorge para ver qué pasó ahí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pero bueno, en fin, basta de chistes privados. Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les cuenta este bonito jueves? Pues aquí, muy bien, sí, viernes. Pues aquí apurándose con trámites y demás, pero cerrando muy bien la semana. ¿Y ustedes qué tal? Yo también, todo cool. Sí hubo desvelada. La verdad es que sí, era lo que les quería preguntar. ¿Quién de aquí sí se desveló? Y yo sí me desvelé. Yo ya no me puedo desvelar, pero me desmañano. Entonces, me paro a las 9 de la mañana. Uy, qué desmañano. Pues es más desmañanado que yo. Sí, no, yo antes, porque bueno, me paraba a las 3 de la tarde, pero ahorita... Ah, no, entonces sí, me voy derechito a ver WandaVision antes de que me ocupen la tele y antes de que me llamen y me molesten a las 9 de la mañana viendo WandaVision. Excelente. Y en términos generales, ¿qué les pareció el capítulo? Sin ser tan específicos, ¿les gustó o no les gustó? ¿Era lo que esperaban? ¿Quién va? Vale. Fíjate que para mí fue medio dificilillo este episodio. Sí no me encantó tanto como los otros dos, quizá porque estoy menos familiarizado con The Brady Bunch y las series de los 70, como que esas no sé si no llegaron o simplemente yo no las vi. Entonces para mí fue muy difícil entrar en este humor, pero eso sí, los momentos de, bueno, dijiste sin ser muy específico, ya rumbo al final mejora la cosa. Ahorita platicamos al respecto. Estoy de acuerdo con lo que dice Valentín, porque curiosamente siento, o por lo menos el recuerdo que yo tengo es que nos llegaron repeticiones de series muy viejas, como de 50s y 60s sobre todo, pero no tanto de series como de Brady Bunch, porque yo los ubico porque mis papás me platicaron, pero yo no recuerdo haberlos visto. Sin embargo, sí recuerdo haber visto Hechizada, Mi Bella Genio y ese tipo de series, La Familia Monster, etcétera, El Superagente 86. Entonces, pues sí, digamos que la parte en la que están haciendo como esta parodia nostálgica, no la entendí mucho, solamente es ubicar que están en los 70, decir, ah, eso lo hacían en el programa, no me podía reír de eso, pero la parte en la que sí tiene que ver con la trama de lo que vamos a ver hacia el final de la serie, o sea, con los personajes, de si esto es real, si no es real. Creo que avanzó lo necesario en este capítulo y eso fue lo que me gustó mucho. Francisco, tú eras bastante conocedor de series de televisión. ¿Sí encontraste referencias ahí? ¿Sí las conoces? A pasto, desde el primer episodio, que a mí es lo que me está encantando de la serie. O sea, independientemente de que la serie tiene todo lo necesario para hablar acerca de los personajes, todo este pasado de Wanda y lo que está viviendo, ¿no? El gran misterio de qué diablos está pasando afuera de este suburbio gringo. Las referencias están espectaculares y no solo a nivel producción, digamos, porque las casas, los sets han cambiado episodio a episodio para ajustarse a los sitcoms a los que están homenajeando, los peinados, los horarios, los tonos de actuación están cambiando de acuerdo al tipo de episodio, el tipo de chistes, de ejecución, de timing, de los chistes, y sobre todo sin desmeritar a mi queridísima Wanda, que también está haciendo un trabajo espectacular, pero Paul Bettany está de miedo. O sea, el nivel de trabajo que se nota que le está poniendo a cada episodio para hacer el trabajo de investigación, en el primer episodio de analizar el trabajo de Dick Van Dyke, por supuesto, en el show de Dick Van Dyke, en el siguiente a los dos personajes principales de Hechizada, que se me olvida ahorita el nombre, a los dos personajes, y en este caso al papá de la familia Bunch, que es como todo súper nervioso, a diferencia de los otros, donde tenía otro tipo de ritmo, de timing, etcétera. La verdad es que están haciendo un trabajo espectacular todos. A mí no puedo tener más contento de WandaVision. Sí, fíjense que la semana pasada noté que mucha gente se quejaba un poco de que justo no cachaba estas referencias, porque son muy viejas y pues hay muchos chavitos que están viendo y no tienen idea. Y de repente sentían que se estaban perdiendo algo porque no las encontraban. En este caso yo tampoco recuerdo este show, ni siquiera vi la película, pero creo que no hace falta. No me hizo falta. Por supuesto se disfruta más, como dice Francisco, cuando las entiendes, cuando puedes relacionar los chistes y el tono, pero a mí este episodio, contrario a Vale, creo que me gustó más porque nos empieza como a meter más al contexto de las películas del MCU. Pero, ¿alguno de ustedes quiere hacer una breve sinopsis de lo que vimos? Ok, Guaco. Sí, que Iván nos tiene que decir, así de, o alcen la manita, ustedes dicen. Pues básicamente en el capítulo pasado, lo que vimos al final, que es el cliffhanger con este capítulo, es que de pronto como que Wanda ve algo que la hace reaccionar respecto a la supuesta realidad que están viviendo y hace un retroceso rápido, como rebobinar la cinta. Regresan a una situación en la que ya no vieron ahí al hombre de las abejas, al apicultor, y empieza de pronto todo a regresar como a su tono tranquilo, como si volvieran a la serie de televisión, y Wanda cambia todo a color, y cuando abren la toma vemos que ella está embarazada, así, de la nada. Y básicamente el embarazo es el punto central del capítulo 3, que es el que se estrenó. Entonces, digamos que la dificultad es que está avanzando extremadamente rápido el proceso del embarazo de Wanda, y la dificultad que ellos tienen es tratar de ocultarlo, o que los vecinos no la habían embarazada, porque van a decir, se van a sacar de onda, van a decir, ¿cómo si ayer o antier o hace unos días no estabas embarazada y ahorita ya parece que lo vas a tener? Entonces, pues básicamente va avanzando sobre eso, pero estamos viendo más, sobre todo en los personajes secundarios, cómo es que reaccionan a este tipo de cosas, y que tiene sentido, ya tiene un poco más de sentido cómo reaccionaban en los capítulos anteriores, que por lo que entiendo yo, son actores que no se pueden salir de personaje y tienen que hacer que ellos se queden en personaje, que cuando tienen alguna duda de la situación en la que están, regresarlos, demandarlos de nuevo a no, tú estás interpretando este papel y continúa como una obra de teatro, de acuérdate de esta línea y sigue hablando, sigue actuando, no te acuerdes de nada más. Entonces, esa es la historia. Básicamente, Wanda está avanzando su embarazo. Vision, tienen por ahí una cita con el doctor la revisa, le dice más o menos cuántos meses de embarazo tiene, cuando realmente lleva mucho menos tiempo, y pues es eso, envolverlo con situaciones de los Bunch, y desarrollo, sobre todo hacia al final del capítulo, de la historia por fuera, de qué es lo que está pasando en realidad, y creo que el final es un bastante chido cliffhanger. Sí, de acuerdo. Vale, ¿quieres empezar diciendo lo que te emocionó o lo que te tuviste hace rato? No, yo creo que todavía no, porque eso es muy, muy al final. Pues nada más, quizá resaltar un poquillo, para irnos un poquito más en orden, si no te molesta. Mencionar estos detallitos que decía Francisco. respecto a los las referencias y eso, la verdad es que yo sí tuve que investigar un poquito más al respecto. Como les decía, no ubico las referencias tan fácil. Por lo que estaba viendo, aparte de The Brady Bunch, que era como la más visible, incluso para los que no estamos familiarizados con esas series setenteras, también estaban dando mucha referencia a otra serie que era como un poquito contraparte a la tribu, a la Brady Bunch. Es esta serie fue el nombre de Mary. Era una serie muy feminista para la época, porque Brady Bunch era como demasiado muy digerida, era muy para el público general, muy, pues, ¿cómo decirlo? Como que todavía venía con toda esa escuela de las series de los 50 y los 60 en el tema de, pues, de la figura del padre, de cómo las mujeres no tienen tanto que, le hace la referencia el doctor Nielsen a Geraldine, ¿no? De que, mira, lograste entregar a los bebés muy bien, tienes todo para ser una enfermera, o sea, una doctora mujer. Sí, o sea, ¿cómo? Una doctora jamás, ¿no? Ajá. Y hay ahí una pequeña mirada entre Wanda y Geraldine, así de, no mames. Y eso era muy de la otra serie. O sea, nuevamente esto lo estoy, o sea, es a partir de lo que estoy investigando, que ahorita encuentro el nombre de la estúpida serie. Pero vamos, como que es ese tipo de choquecitos entre ambas. Estás pensando en Mary Tyler Moore, en el show de Mary Tyler. Samera, tienes razón. Mary Tyler, yo sabía que era con Mary, pero no recordaba cuál es el nombre de la otra. Mary tenía una oveja. Mary tenía un corderito, efectivamente. Entonces, jugaron un poquito chocando las ideologías de ambas series de los 70, y eso me latió mucho. De hecho, me gustó más a la hora de investigar y saber pues, cómo habían jugado con ello. Porque sí, uno a la hora de estarlo viendo, como que pues, sí es notorio, pues, esos quiebres, pero pues, uno con la visión del 2021 dice, claro, o sea, ellos están haciendo el juego como crítica a las series de aquella época, y no, realmente viene como referencia que ya en aquellos tiempos ya había críticas a este tipo de conductas muy, muy, pues sí, muy machistas por parte de la televisión. Sí, sí, definitivamente están tratando de resaltar las cosas positivas de los shows antiguos, ¿no? Pero sí, de repente tienes como que buscarle a las referencias, porque no sí son inmediatas si las conoces, pero si no, está un poco complicado. Es que lo que pasa un poco, y es algo que incluso cuando mencionaron qué series son las que iban a homenajear en cada uno de los episodios, ¿no? Que son shows, sí, un poco hijos de su época, de alguna forma. Pero también son shows muy particulares, porque, por ejemplo, yo decía, si la idea es partir de los shows rompedores de cada época, ¿por qué en los 70s no eligieron mejor All in the Family en vez de The Brady Bunch, ¿no? O en los 80, ¿por qué no estaban buscando? Hubo muchos más rompedores que Family Ties. Family Ties. Con todo lo que Family Ties pueda ser buenísimo, porque lo es. Hubo mucho más interesantes en los 80. ¿Family Ties cómo se llama en español? Se llamaba Lazos Familiares. Sí. Lo pasaban en el... Esa para que veas, tampoco la ubico. Se llamaba... La pasaban en Imevisión. Entonces, espero otro capítulo en el que no entienda mucho la referencia. Ese fue el... era el combo ganador. Era Family Ties y Alf. Y cuando se acabó Family Ties, lo reemplazaron por Los Años Maravillosos, lo cual era muy bueno. ¿Te acuerdas de Alf? Dejemos hablar de mi ancianidad, por favor, porque me estoy aquí quemando durísimo. pero a lo que iba con el análisis de las series que eligieron poner, es porque las seis series son retratos de cómo la televisión trata de hablar acerca de la familia. Son retratos familiares. No quiere decir que esa haya sido la familia real en su momento, sino la forma en la que la televisión lo retrataba, que en los 50 era The Dick Van Dyke Show, que era esta familia con una estructura patriarcal completamente, donde Dick Van Dyke era el padre, Mary Tyler Moore era la esposa perfecta, a la Stepford Wives, incluso, Stepford Wives, perdón, que era así como súper dócil, súper linda, súper cariñosa, etcétera, y tenían un hijito, ¿no? Y esa era como la idea de la familia en ese entonces. En los 70 ya tenías una esposa un poquito más rebelde, ¿no? Un poquito más independiente, un poquito más cuestionadora, y eso en su momento era como de hoy, están rompiendo el status quo bien macizo, ¿no? Pero en los mismos 60, por ejemplo, surge The Mary Tyler Moore Show, que la idea era que la esposa perfecta de The Dick Van Dyke Show, porque es la misma actriz, se divorció, deja su casa en los suburbios, se va a vivir a la gran ciudad a buscar hacer su vida. Entonces, ese show es mucho más rompedor y mucho más importante que Bewitched, por ejemplo, a pesar de que Bewitched, por supuesto, que es muy poco. En los 70, volvemos a lo mismo, tenemos The Brady Bunch. Entonces, lo interesante es eso, que de una u otra forma, cada show está reflejando, a mi parecer, la visión de Wanda de la familia perfecta, porque lo que Wanda quiere es esa imagen perfecta para ser aceptada por los que ellos considera los vecinos de este lugar, que aquí quiero hacer el comentario que a mí me parece que los vecinos no son actores, son gente que quedó atrapada en esta visión de Wanda y no pueden salir, o sea, tienen como esta idea detrás de su cabeza de que algo no está bien, pero no pueden salir. Porque el doctor, cuando estaba pensando esto, nada más dice, no me puedo escapar, pero no había una intención como de ocultarlo, sino más bien como de frustración. Y lo mismo pasa en la escena en el jardín, con ya entrando un poquito a los spoilers, poquito, ¿no? Muchos spoilers. Un muchito. Exacto, con Vision y sus dos vecinos en ese momento, ¿no? Que sí tienen como este momento hasta tenso, ¿no? De que le quieren decir algo. Pero no pueden, y no es tanto como que ellos lo estén guardando, sino que realmente no pueden, físicamente no pueden. Y por último, mi edad es 44 años. Un poquito volviendo, tantito, perdón, vale, volviendo a lo que decías del show y la familia. Sí, era algo que comentamos la semana pasada, que al menos esa parece ser una teoría. Wanda está atrapada por alguna razón, está absorta de su realidad y está reflejando en el mundo que vemos lo que conoció por medio de la televisión, que son, como bien mencionó, los shows más representativos de que muestran los tipos de familia que hay, porque es lo que ella conoce, porque en realidad nunca conoció una familia como tal. Pero Vale, ¿ibas a decir algo? No, estaba saludando al buen Bernardo, que dice que por fin llegó el programa para vernos en vivo y habiendo visto el capítulo. Entonces estaba diciendo, bien por ti. Sí, saludos a todos. Luce López, saludos. Y nada más, hay por ahí en la semana, voy a hacer el comentario general, sin decir nada, hubo un spoiler muy feo en la semana, por aquí ya vi que alguien lo comentó, vamos a tratar de evitarlo, digo, la mayor parte de la gente se enteró, pero todavía hay algunos que lograron evitarlo. Suertudos. Incluso por ahí tuvimos en la covacha, por ahí a alguien se le ocurrió, mira, alguien ya dijo que por qué están firmando en la covacha, para poder tener al culpable que lo hizo. ahí hubiera servido. No, sí tenía la firma. ¿Ah, sí? Sí, bueno, en Twitter, según yo, no tenía. En Facebook creo que sí. ¿Lo subieron a Twitter? Ay, sí. Cabrón, en Twitter no lo vi, ojalá lo hayan borrado. Sí, bueno, duró poco. Bueno, yo lo vi ya después en Facebook, pero bueno, el punto es de que vamos a tratar de, por respeto a los que lograron evitarlo, vamos a evitarlo, total, y ya, nada más hacer ese comentario, perdón por el paréntesis, van. Sí, en realidad este programa sí va a hablar full spoilers, pero de lo que vimos en los episodios que ya se presentaron, sí. De lo que habla Vale, es algo que no ha pasado, y sí, uh-huh. mejor los dejamos que lo vean si es que llega a pasar. Pero sí, Francisco ahorita ya mencionaba las teorías, y hay muchas teorías interesantes que ya se están gestando. Por ejemplo, sí, como bien decían, el primer, todo el episodio se centra principalmente en el embarazo y en el nacimiento de los hijos de Wanda. Diría que el primer acto se centra en el doctor, en cómo están ellos asimilando que van a tener hijos, en estos chistes, la verdad, un poco bobos me parecieron, de que si le crece la panza y no. Creo que ya en el segundo acto es cuando se empieza a poner más interesante, que es justamente cuando aparecen los vecinos. Y es que, sí, Francisco dice que es que en uno de los comentarios dice que parece, bueno, piensan que son actores, Francisco dice que cree que no. ¿Qué teorías tienen ustedes de qué es lo que está haciendo la gente alrededor? Cuaco. Que yo que estaba leyendo un comentario, ¿me puedes repetir lo último que dijiste? ¿Qué teoría crees que es la que representa a los vecinos? O sea, ¿tú qué crees que tienen en mente los vecinos en esta situación? Francisco bien decía que podría ser gente que quedó atrapada, pero a mí la impresión que me da de que pudieran ser actores es, por lo que se ve muy, muy al final, que y es muy evidente. O sea, entiendo que así eran las series de televisión, que cuando estaban en un exterior, realmente, si estaban en un foro, no estaban en un exterior y nada más tenían como una lona gigante que se supone que era como el fondo, ¿no? Y aquí, cuando vemos que Vision sale de la casa, cuando está con el doctor que ya se va a ir de viaje, pues todos los fondos son esos, son como impresiones de lo que se ve como el fondo, ¿no? Más arbolitos, más casas, pero realmente es una lona. Y en la escena final, cuando vemos que a un personaje lo expulsan, pareciera como que está saliendo de un set. O sea, no es un set común porque está protegido por una barrera, sionica, magnética, vayan ustedes a saber. Pero sí siento que parece como un set de televisión. Entonces, creo que la teoría de que están encerrados es válida, pero a mí me da la impresión de que es algo más físico que mental el lugar donde están encerrados Wanda y Vision. Vale. Yo, la verdad es que yo todavía no logro hacer mis conjeturas. Yo estoy así como que viendo a ver qué es lo que sucede esta interacción de los vecinos. Yo realmente nada más pensaba que Agnes era la que estaba más involucrada en el cotorreo y que los demás eran creaciones de Wanda, pero ya estamos empezando a ver que no tanto. De hecho, justamente este mono que tenemos ahorita en pantalla, que es que utilizo mono por referirme a persona, no por otras razones que puedan tomarse de mala manera. Algo así. Herb, ese momento en el que empieza, que está podando sus arbustos y de repente empieza como a serruchar la barda. El muro, ajá. Es tan creepy, es el primer momento, creo, del capítulo en el que empiezan a romper la realidad de Wanda, bueno, que suponemos es de Wanda todavía, porque sí vemos que ya tiene algo de control sobre ello, y fue de estos momentos incómodos. Ya habíamos tenido un momento, sentimiento tipo de Twilight Zone en capítulos anteriores. Este, la verdad, no sé qué tipo de referencia puede ser, pero sí fue incómodo verlo. No sé si tuvieron esa misma, ese mismo sentimiento, es como... Sí, parece que están sufriendo. Sí, similar a lo que le pasó a la mamá de Eric Foreman en el primer capítulo. Ajá. Entonces, me agrada esta propuesta que están dando ustedes que dio Guaco sobre que pueden ser personas que están también atrapadas. Porque por aquí alguien también ya comentó que Westview sí es como, sí existe. Entonces, podría darle pie a esta teoría justamente, o sea que Wanda estaba ahí cuando se desconecta de la realidad, entonces realmente lo que está haciendo S.W.O.R.D. es tratar de sacarla a ella junto con toda la gente, o sea, como tratar de rescatar a esta gente, no es que sean particularmente los villanos de la serie, por así decirlo, entonces a lo mejor va por ahí, que en este capítulo tampoco vimos a muchos vecinos, creo que vimos un poco menos, uh-huh. E incluso la participación de Agnes estuvo mucho más limitada. Sí. Yo iba a decir como que no se notó tanto como esta mastermind malvada que parecía al principio, bueno, no tanto mastermind, pero como que todo el mundo estuvo conjeturando que ella era como la que estaba ahí tratando de mantener a Wanda en esa realidad. Y aquí no parece que sea tanto así, como que parece que también es una víctima de las circunstancias. Francisco, ¿algo que quieras agregar? Pues es que las teorías son varias, ¿no? Ahorita, por supuesto, estamos todos tirando al aire. Sabemos que lo que está pasando en Westview, en este pueblito, o en este suburbio, más bien, está siendo monitoreado por S.W.O.R.D., ¿no? Eso lo vimos desde el primer episodio, y en este episodio nos lo ratifican cuando esta mujer es expulsada y cae y vemos todo el campamento de, en su momento hubiera sido S.H.I.E.L.D., ¿no? O muy parecido a los que tenía S.H.I.E.L.D., por ejemplo, los que vimos cuando alrededor del martillo en Thor. Y ahora sabemos, por el logo, incluso en el pendiente, sabemos que es el loguito de S.W.O.R.D., ¿no? Tampoco sé qué tanto en realidad Wanda está controlando lo que está pasando. O sea, Wanda también siento que está un poquito, pues como suele pasarle a Wanda, ¿no? Está siendo Wanda. Exacto, está siendo Wanda, ¿no? Como que se le... Porque, por ejemplo, algo que mencionaban mucho es que incluso en el primer episodio es que ni siquiera habla como Wanda, ¿no? Y aquí cuando empieza a mencionar que tiene a otro hermano y empieza a cantar en socoviano y le dice, la otra chica le dice qué pasó con su hermano y ella empieza como a enfrentarlo, otra vez regresa al acento de socoviano, ¿no? Entonces siento que ella también está un poquito tirada, pero creo que hay alguien o algo que la está usando. Y eso me lleva a un par de los momentos de los primeros dos episodios, ¿no? En el primer episodio, en la parte de la oficina, ¿qué es lo que hacían en esa empresa? Es un misterio que te están poniendo ahí a partir de chistes, pero que es relevante, ¿no? O sea, es algo que están usando a Vision para que compute algo que sabe. Y en el segundo episodio, cada vez que estaban hablando, dicen, por los niños. Uh-huh. No hay niños en el... Los únicos niños que hasta ahorita están en Westview son los dos hijos que acabo de tener Wanda. Son los gemelitos. Exactamente. Entonces eso también está muy Rosemary's Baby. como que alguien quería que existieran estos chamacos, entonces le están dando esta vida idealizada a Wanda para que nazcan los niños y alguien los pueda tener, ¿no? Entonces creo que hay parte de esas dos cosas. Que adentro de Westview hay alguien que está manipulando a Wanda, los poderes de Wanda, y que afuera S.W.O.R.D. está tratando de entrar para liberar a Wanda, ¿no? Porque incluso algo que también sabemos en este momento es que Vision no sabe absolutamente nada. Vision está siendo también manipulado y manipulado por Wanda, ¿no? En este episodio ya ves que en la parte cuando le dice algo y lo hace repetirlo otra vez para que sea lo que ella quiere que le diga, ¿no? Habrá que ver qué pasa, pero a mí me tiene al filo de la este maldito misterio, María. Sí, yo apoyo un poco más esa teoría que mencionas, Francisco, de que alguien adentro está controlando. Y porque sí, estuvo muy creepy esta escena del vecino, pero a diferencia de una de las habitantes que se ve en el pueblo que parece estar llorando en el tráiler, que sí se ve que claramente está tendiendo la ropa y se le salen las lágrimas, no, o sea, sigue sonriendo, pero no me parece que su risa sea como perturbada, más bien creo que es como, tú sigue, no pasa nada. Y también creo que Agnes sigue siendo alguien que está moviendo los hilos detrás, porque ella sabe muy bien que Mónica Rambeau, que es esta... Geraldine. Que apareció ahí en casa de WandaVision. Pero ella sí sabe, o sea, ¿sí es? ¿O estamos tirando un spoiler? No, sí es. Show. Sí es. O sea, porque hasta ahorita en el show a mí no me lo han dejado claro. Salen los créditos, salen los créditos del show, tal cual. ¿Así como Mónica Rambeau? Sí, claro. Oh, Jesús, de verdad. ¿Qué no ves los créditos, Francisco? A veces. Le acabamos de hacer spoiler a Francisco. Veo los colores bonitos, ¿cuenta? Sí, está muy bonito, sí. Pero decía que Agnes sabe perfectamente que ella no es del lugar y hasta parece que la quiere, que está en su contra. Como que sí le interesa que se vaya. Y la interacción que tiene Agnes con Wanda, aunque es la saca de balance, no es agresiva. Al contrario, como que parece que la quiere hacer despertar. Ya la semana pasada mencionaba esta teoría de que los comerciales que vemos, los spots publicitarios que vemos en la serie, tienen que ver con el inconsciente de Wanda, que está como que tratándola de hacer reaccionar. Esta vez fue un jabón que le está diciendo que trata de encontrar a la diosa que está dentro de ella. Para mí, esto es como una señal de despierta, despierta tu poder, sal de aquí, Hydra está manipulando, Hydra está detrás. Digo, en los tres spots publicitarios ha salido Hydra o alguna referencia al respecto. Ajá, en el primero no. Sí, el segundo cierto, y este. Uh-huh. En dos de los tres, pero en la historia realmente no aparece, realmente no la han mencionado, entonces no creo que sea de más. O sea, creo que sí se nos está escapando algo respecto a Hydra y que tal vez S.W.O.R.D. no sea exactamente el enemigo, sino, no sé, yo le voy un poco más por los vecinos. Pero, ¿ustedes qué piensan? Hay por ahí una teoría que dice que los comerciales son representación de eventos importantes en la vida de Wanda. El primer comercial es el recuerdo de lo que menciona cuando ella y Pietro eran niños y existe el bombardeo y que lo que ven es una bomba de Stark y que lo único que ven es un punto rojo enfrente de ellos, y eso es lo que pasa con la tostadora. Y luego además, la segunda parte... Mencionan es que ven el punto rojo palpitar, ajá, y estaban esperando que explotara la bomba. Y recordarán que en el comercial, cuando ponen los panes, hay este momento súper incómodo. En el que no salen. Y en el que están esperando y nada más le ven la cara a la modelo y tal. Entonces, eso tiene que ver. Ajá. El segundo habla sobre... Ah, Strucker. El reloj de Strucker. Que sabemos que Strucker es el que los tenía encerrados y en posesión del cetro de Loki. Nunca sabemos realmente, sabemos que lo tenía y en teoría experimentaron con ellos para que tuvieran poderes, pero en sí nunca nos mostraron cómo los obtuvieron. La teoría que yo estaba leyendo es que la explicación del Hydra Soak es que obviamente Hydra tenía que ver con eso, pero también esta frase del Find the Goddess Within, había ahí como un texto raro en el que era como un guiño a la probable introducción de los mutantes al universo Marvel, y que la gema no les haya dado poderes, sino que más bien les haya despertado el gen mutante. Lo que sí quedó claro, tanto en el final de en el postcréditos de Captain America y en el inicio de Age of Ultron, es que sí fueron, o sea, lo que quiera que les haya hecho Strucker no fue divertido. Claro. O sea, sí hay una mención de que fueron los únicos dos que sobrevivieron al proceso. O sea, eso quiere decir que hubo un montón más que la pasaron muy mal, tan mal que se murieron. Y en la escena, cuando los ves a ellos, todavía recién salidos del experimento, se ven realmente mal. O sea, no están en sus cinco, pero ni yendo a hablar a Chalma. Entonces, también eso creo que tiene que ver con Strucker y el reloj, de una u otra forma. Y en este caso, el de Hydra, encuentra a la diosa interna, porque pues, básicamente lo que hicieron Hydra fue sacar a esta criatura prácticamente omnipoderosa al universo Marvel. Sí, algo de lo que menciona Bernardo Arteaga es muy cierto, que en los tres comerciales salen los mismos actores, uh-huh, y no hemos sabido quiénes son. Entonces, no creo que estén de gratis. Yo leí teorías de que probablemente sean los padres, los verdaderos padres de ellos, sin contar a Magneto. Pero no sé. Vale, ibas a decir algo. No, nada más despuesito del comercial, por ahí Wanda usa la palabra diosa también, entonces como para darle, reforzar pues la teoría esta del tema del subconsciente de Wanda. El buen Darko Brinco nos dice que él sugiere que es Shumagora. Yo la verdad es que ese personaje solo lo conocí por el videojuego de Capcom. Gorath, Shumagorath. ¿Qué dije yo? Gorda. ¿Y cómo es? Bueno, Shuma gordita, entonces. Mr. Max nos dice que es uno de los libros del guión. En uno de los libros del guión de la película dicen que ellos ya tenían poderes. Lo que hizo la gema fue amplificarlos. Por eso, a lo mejor por eso fue que pudieron sobrevivir a los experimentos de Hydra. Gerson nos dice que recuerden que Wanda en el MCU es que los poderes de Wanda solo son psiónicos. Una teoría interesante es que Wanda absorbió los poderes de la gema de Visión cuando ella lo destruye. Es que el problema con los poderes de Wanda es amplio, largo y complicado de explicar, mano, porque... De cajón le podría hacer lo que quisiera y podría estar justificado dentro de lo que como lo han descrito. Es que el problema, incluso en los cómics, y también es parte de un berrinche que hice en la semana, durante 30 años, Wanda lanzaba rayitos, movía cosas y se decía que podía manipular las probabilidades. Nadie, ningún escritor supo hacerlo. Poquito Steve Englehart, poquito, pero hasta ahí, ¿no? Y entonces llega el maestro John Byrne, el viejito loco que todos queremos, y dice, pues ¿saben qué? Wanda está más cañona y puede alterar la realidad como la ven. Y eso es lo que han ido jalando todos los autores desde entonces, particularmente Brian Michael Bendis, que es el que hizo estas cositas, ¿no? Esto es del Children's Crusade, ¿no? No estoy seguro dónde es la viñeta. Solamente es de un cómic de Marvel. Exacto, pero estoy bastante seguro que es de Bendis. Vemos que todo lo que hizo Bendis con Wanda viene de John Byrne, y es eso. Entonces el problema es ese, que puedes decirme que en el MCU sus poderes eran psiónicos, pero pues es que el problema es que también parecían psiónicos en los cómics de Marvel por décadas, y de pronto ya no. Porque recordemos que en el final de Endgame, resulta que Wanda pues, ya casi se estaba echando solita a Thanos. A Thanos, ¿no? Este, si no es porque el muy cobarde le dice a su nave, échatelos a todos. Wanda se lo escabecha. Sí, ese sí, es Oliver Coypiel, estimado Mr. Mac. No, es Oliver Coypiel. Sí, en realidad los poderes de Wanda no están muy delimitados todavía, tanto en cómics como en la serie o en las películas. Como ahorita nos pueden decir que solamente se puede hacer una cosa y al rato resulta que ya hace otra. Sí, digo, es parte de la plasticidad de estas obras, ¿no? Pero no hemos hablado de los gemelos. Hay muchas referencias a los cómics, por supuesto, pero algo en especial que les haya llamado la atención, ¿vale? A mí se me hizo entre obvio, pero bonito, cómo se estaban peleando por el nombre de los monos, del hijo, pues, que todavía no saben que van a ser gemelos. Entonces, no, que sea Billy, que sea Tommy. Eso me pareció muy entre lindo y... Pero también, pues, era como muy obvio que lo tenían que hacer. ¿Sabes qué? Aquí sí voy a perder mi ñoño cred. No soy particularmente fan de perdón. No soy particularmente fan de Wiccan y de... Se me olvidó el nombre de Speed, de esos personajes. Entonces a mí tampoco es como que me fascina tanto la idea de verlos, pero pues en una de esas van a aplicar la de, pues ya tienen a los otros jóvenes Vengadores, entonces probablemente estos que vimos aquí sí van a ser los próximos Wiccan y Speed, entonces pues como que se los sacaron, como que se fueron un poquito, no digo que por la fácil, pero así como que pues sí resolvieron esto de, pues también los necesitamos, ya de una vez sácalos en Wandavision en total. En un capítulo, aparte este tema de que tuvo los 9 meses de gestación en 24 horas o menos, permitió mucho el humor que traía la serie, que digo, a mí particularmente no me encantó. Me gustó, pero sí me gustó la manera en la que lo terminaron resolviendo todo este tema de Wanda. Vamos, básicamente sus contracciones eran terremotos en Westview, o sea, y terminaba impactando todo, vemos los cuadros por allá en el fondo dando vueltas, eso sí me dio risa, no sé por qué, o la cigüeña que era la pintura, cigüeña. que se hace una cigüeña de verdad y que... Pero los otros chistes te parecieron muy simples. O sea, sí. nada más haciendo la nota, o sea, que un cuadro de vueltas te da un montón de risa, pero los sí. Te parecieron re simples. Pero estaba dando vueltas porque era Wanda la que estaba en la agonía, entonces me daba risa que tuviera esa... No sé, se hizo muy baboso, la neta. Ajá, es como... Es que están los chistes bobos y los que ya son exageradamente bobos. Es como, ¿es tan malo que es bueno? Supongo que así funciona el risómetro de Vale. Por ejemplo, el de la papaya no me dio particularmente risa, pero ese sí sé que está totalmente sacado. Es el humor de Brady Bunch, básicamente. El risómetro me gusta para aplicarlo en estos programas. Tomando en cuenta que estamos hablando de sitcoms, el risómetro sí puede ser una buena medida a tomar en cuenta. Nada más para presumir que sí encontré una referencia porque estuve leyendo estos cómics viejitos. Justo esto del nacimiento que parece muy bobo, de que nace el primer hijo y dice, ay, muy feliz, y de repente nace otro, ay, nadie se lo esperaba, es una referencia al cómic del nacimiento de los gemelos. Pero, bueno, esto es, todavía no tiene gran relevancia. Aquí lo importante es cuando llega la vecina, la que hablábamos, de Mónica, y le suelta cierta información a Wanda que los ciudadanos de a pie no tendrían por qué conocerla, ¿vale? Yo estaba diciendo Geraldine. De hecho, pues ese es el momento, creo que es el momento clave del capítulo, ¿no? Después de que le canta el lullaby a los gemelos, él recuerda, Geraldine hace el comentario preciso, ¿no? Ah, mira, qué bonito que son gemelos. Y de repente, ahí dice, yo soy gemela. Ajá, y de repente hacen esta memoria del Pietro que vimos en Age of Ultron, que por cierto, pues, tenían sin mencionarlo justamente desde esa película. Muchos decían que ya Marvel lo tenía olvidado, pero evidentemente que no, pues tampoco, no se habían centrado en Wanda tanto como para que lo estuviera mencionando a cada rato. Y es este pequeño quiebre E incluso, no sé, se me hizo muy buena la actuación de Elizabeth Olsen en este momento, porque sí ves cómo, aparte es el cambio tonal de que veníamos de la sitcom y te lo cambian de repente al tono MCU, al tono serio del momento. Muchos dirían, no solo MCU, sino que es MCU en drama. Sí. Sí, es que me quedé pensando, muchos dirían que el MCU no es serio, pero bueno, ese no es el punto. Pero tampoco es Snyder. Ah, no, sí, bendito es eso, sea Stan Lee. No, sí, entonces este momento, justamente Stan Lee, ya aquí melodramático, después que yo tenía un gemelo, se llamaba Pietro, y Geraldine le dice que es lo que mencionaba Vanessa, ¿no? Ah, sí, el que mató Ultron, y es como, wow. Ajá, eso fue como patada en las Bolt. Sí, no, fue el, bueno, para el Wanda Tuzun, no, pero... Tuzun. Ajá, exacto, Tuzun. El cambio de... Eso fue lo que me gustó. A mí eso fue lo que me gustó. O sea, creo que de una u otra forma te están diciendo que la razón por la cual no se ha mencionado a Pietro en las otras operaciones de Wanda, pues es porque lo está bloqueando, porque no puede lidiar con que perdió a Pietro. Entonces ese es como el punto sensible. No, y fíjate que también eso es bueno recordarlo, porque la manera en la que muere Pietro en Age of Ultron es muy gráfica, o sea, lo balean así en primer plano, y todavía tenemos por ahí una toma muy clara del cuerpo, el cadáver de Pietro, así desde el punto de... En posición de que está corriendo, o sea, ya muerto tiene posición de que está corriendo todavía. Es que es Quicksilver, hay que mantener... Sí. hay que mantener el branding. No, pero vamos, esos momentos de ahorita mencionaba de que mucha gente luego no cree que el MCU pueda ser serio o algo así. Dude, neta, ese tipo de tomas son demasiado crudas, y de repente, como no sé si la gente ya está muy insensible al respecto, pero güey, ya lo tenemos ahí, y es para ahondar un poquito en lo que mencionaba Francisco. Pues sí, es cierto, si no lo menciona Wanda, es porque no fue una, o sea, no fue muerte natural, pues. O bueno, sí es natural que se muera después de tanto balazo, pero... Digo, si estamos con chistes de The Brady Bunch, yo soy bueno para ese tipo de chistes malos. ese no es un mal chiste, mano. De hecho, es un buen chiste, que es Carlos Vallarta, gracias por robártelo. Por cierto. Es chiste viejo. Bueno, pero el punto es que sí, se nota claramente la ruptura, ¿no? Hasta aquí Wanda se había visto como muy, muy amorosa, muy alegre, tranquila, feliz con el próximo nacimiento de sus hijos, y de repente le cambia la cara, que sí, así de no te quiero, de enemiga. Sí se ve, sí, se descompone totalmente, ¿no? Por ahí leí un tuit que decía, ¿no? Puedes ver el miedo y furia y el what the fuck face en... aviéntate la palabra, no hay bronca. En la cara de Wanda en 2 segundos, ¿no? O sea, es neta, esa pequeña escenita es brutal. Y básicamente en ese momento se da cuenta que Geraldine trae un cold dije de S.W.O.R.D. y la expulsa de Westview. De hecho, justo ya es el final del capítulo, este momento en el que no solamente se pierde el formato de televisión de esta tele cuadrada, sino que lo vamos a widescreen y vemos cómo cae Geraldine fuera de Westview, donde están esperando, donde está todo, pues todo el equipo la estaba, iba a recibirla, y ella cae incluso en la ropa, pues, de los años 70, que también, uh-huh, si fuera parte de la ilusión, pues en teoría no tendría por qué tener ese tipo de ropa, bro. Ahorita que mencionas eso, alguien hace rato mencionaba que Visión podía no salirse de personaje, porque en una de esas ni siquiera existía. No nos han dejado claro nosotros, en las películas nos quedamos en que estaba muerto, porque él no regresó del chasquido. Sin embargo, algo que yo decía es que... si eso fuera cierto, Visión no debería tener escenas donde sale sin Wanda. Si fuera solamente en la mente de Wanda, no debería tener escenas solo Visión. Y si las tiene, como cuando está en su trabajo computando, o en el de anoche, cuando está con el doctor. Porque, ¿cómo explicas que, eso sin Wanda? Es que, porque sigue estando dentro del margen de Westview. O sea, por ahí decían, lo dijo Vale, que el traje no podría existir afuera si fuera parte de la ilusión. Es que no es una ilusión. Westview no es una ilusión. Es un reacomodo de la realidad. Wanda está reacomodando la realidad. Los gemelos no es que no existan, es que estar, o que sean una ilusión o que sean una imagen, está reacomodando la realidad. Y es lo que pasa con todo, y por eso también los vecinos actúan como actúan, y por eso cada rato cambian las cosas, y de pronto pasas de color a blanco y negro, o perdón, de blanco y negro a color, etcétera, porque está está reacomodando la realidad, incluso, y también es parte de por qué eligieron este tipo de secuenciación estilo sitcom, porque la realidad que planteaban los sitcoms en los 50 era mucho más falsa, hasta Modern Family, que ya es, básicamente está filmado en el mundo real. Entonces eso también es parte de esa evolución, o sea, parte de lo que vamos viendo es cómo esta realidad que está viviendo Wanda se va complejando porque cada vez más le está enriqueciendo, está construyendo más. Por eso creo yo que Visión no es tanto, yo no creo tanto que no exista, sino que es una reconstrucción del Visión que Wanda tiene en su cabeza. Y es parte de esto, y por eso puede interactuar ahí. Habrá que ver qué pasaría si Visión saliera de Westview. De hecho, aquí ya tuvimos varios comentarios relacionados, no sé, Rodrigo, que Visión no es una proyección. Pregunta, ¿Visión es una proyección de Wanda? Porque Wanda pudo crear todo un universo en House of M y Visión podría salir sin Wanda. Es que es lo que está haciendo, está reconstruyendo la realidad. Joe Balachi nos dice, puede ser que Visión no exista, pero tiene escenas solo porque los vecinos sí. Y Mr. Max nos dice, si Wanda ya está creando todas estas cosas, solo que ahorita las tiene contenidas. Que eso ahorita es, o sea, de acuerdo con todo eso, pero entonces estamos interpretando que a Wanda le están asignando poderes que tenía en los cómics, pero que no había mostrado o apenas está desarrollando en el MCU. Es que creo que eso es desde el principio, o sea, no ahí no veo, o sea, a mí por lo menos eso me queda claro desde los primeros 5 minutos del primer episodio, o sea. Y tendría cierto sentido todo lo demás, de que aparentemente sí está encerrada aquí en el pueblo, por alguna razón, pero es tal vez porque sus poderes crecieron tanto que no pueden contenerla, ¿no? Pero le revela esto a Wanda, la vecina le revela a Wanda que sabe la historia de su hermano, se enoja tanto, nos rompe en el momento cuando llega el doctor, mientras los otros vecinos chismosos están hablando de que no confían en la nueva, porque no tiene familia, no tiene casa, no tiene nada, y de repente el doctor también parece que se sale un poco de la realidad cuando le dice a Vision que no, pues realmente no se va a ir de vacaciones, no le urge tanto porque no es tan fácil salir de ahí, ¿no? Cuando eres prisionero. Y vemos después otra escena donde ya está esta vecina Geraldine tirada en el pasto. Y esto, no sé a ustedes si no les causó un poco de ruido todo el lugar de donde parece expulsada, pero a mí creo que sí hay ciertas referencias ahí, pero me gustaría que ustedes opinaran primero y ya después les comento lo que yo veo. Francisco, ¿no? Más bien estoy pensando, o sea, ¿me puedes repetir la pregunta, pues? Porque como que me quedé muy amplia la idea, perdóname. ¿Te dio algún tipo de pista la imagen de donde sale expulsada Geraldine? O sea, ¿sí sacas juego de esa escena o te pareció normal? O sea, como juego de qué, o sea, es que a mí lo que me parece es que es un área cercada, o sea, sí creo que es un territorio de Estados Unidos que está cercado y que está siendo vigilado. Yéndome a referencias de cómics que incluso ni siquiera tienen que ver con esta serie, por lo menos no muy directamente, no sé si ustedes leyeron Avengers Standoff, por ejemplo, donde resulta que S.H.I.E.L.D. Creó este pueblito, S.H.I.E.L.D. por órdenes de Mariah Hill, creó este pueblito donde mandaba a los supervillanos con el cerebro lavado y los tenía ahí viviendo vidas de mecánicos de coches y plomeros y atendían coches, etcétera. O sea, la idea está muy padre, la verdad, y que el cómic está lindo, lo quieren buscar. Y ahí la idea es que tenían un maldito Cosmic Cube, ¿no? Que pues básicamente es lo que está haciendo Wanda ahorita. Entonces, a mí lo que me da es la idea de que está cercado, lo tienen rodeado, está bajo vigilancia, y habrá que ver, ¿no? A mí lo que me queda claro, yo no creo que los villanos sean S.W.O.R.D., eso me parece hasta obvio. De hecho, creo que S.W.O.R.D. lo que está haciendo es tratar de entrar al pueblo para rescatar a Wanda, porque incluso, y recuerdo la señal de radio del segundo episodio, ¿no? De Wanda, ¿qué te están haciendo? ¿Qué te están haciendo? Y de ahí en fuera habrá que ver qué es lo que pasa y a quién están mandando, ¿no? Porque si es Mónica Rambeau y tiene los poderes de Photon, Mónica Rambeau, pues habrá que ver a quiénes más le mandan, ¿no? Vale. Pues yo más que juego, yo la verdad es que pues no veía mucho juego que digamos, pero pues ya acá en los comentarios ya sacaron 2 que 3. Entonces así como me robo los chistes de Vallarta, me voy a robar los comentarios. Pero vamos a darles su respectivo crédito. Nos dice el buen Gerson Obrajero que cuando expulsan a Geraldine utilizan la canción de Dream Believer, o sea, como si fuera un sueño de Wanda que ella está viviendo. Y Bernardo Teaga nos comenta que si notamos estos reflectores tipo estadio de béisbol que están alrededor de la de sí. Westview. Pero más bien yo eso no lo vi como algo tan raro, nada más como que pues, efectivamente pues, está cercado al pueblo y están cuidando. Y tenían unos iguales donde está el martillo de Thor en Thor. Porque están custodiando algo. Y lanza la pedrada, ¿no? Puede ser que no sea solo en Estados Unidos, podría ser en Wakanda. Y tiene razón, aparte, ¿no? Porque lo último que vimos es que efectivamente, pues a Visión la mataron en Wakanda y es donde quedó la. Shuri lo iba a tratar de reconstruir, si no estoy mal. Probablemente estoy mal porque yo olvido las cosas y me invento tramas. Sí, o me las invento, ajá. Sí. Asuntos internos, ¿sabías que esto que estaban involucrados? Sobre todo porque hasta donde yo recuerdo, Shuri no tuvo tiempo de prometer nada porque se murió durante buena parte de esa película y la siguiente, y cuando regresó, pues no habló con nadie, ¿no? Nada más estaba ahí patando para hacer. No sé si tú estuviste en los entretelones y en el funeral de Tony. Mira, yo te lo reconstruyo. No él leyó el guión. No dijeron que lo había reconstruido, pero lo iba a reconstruir. En eso quedaron. Sí, ¿no? En eso quedaron. Ajá. Porque si estaba descargando la memoria de Visión o algo así, si mal no recuerdo, lo último, cuando llega el ataque, ¿no? No, estaba desconectando los patrones neurales de la piedra, pero no estaba haciendo backup. O sea, no es una Mac, carnal. Pues debería. Shuri es muy inteligente, entonces a lo mejor sí lo hizo. Bueno, el punto es que Chistero lo hizo. No encuentro en una imagen donde se pueda observar mejor, pero en el tablero de bienvenida de Westview, bueno, tablero o anuncio de bienvenida de Westview, hay varios escudos abajo, en la parte de abajo. El que está a la extrema derecha es un ojo y al mismo tiempo, cuando sale expulsada esta mujer, se ve como que se rompe algo mágico. Sí, por supuesto, todos podemos pensar que es producido por Wanda, pero no sé, ya me está empezando a vibrar que tiene que ver con Doctor Strange. O sea, no precisamente que él la esté queriendo aprisionar para lastimarla, sino que tal vez para controlarla. O sea, sí me queda claro hasta este momento que Wanda está generando una realidad alterna, alterándola, como bien dice Francisco. Pero definitivamente Sword la está monitoreando, pero no creo que sean los únicos que lo están haciendo. Entonces, pues sí, a veces es como un poco pesado estar viendo todos esos detallitos en las escenas, pero sí creo que debemos ponerle un poquito de atención porque tienen más información de lo que parece. Algo que yo noté ahorita que mencionabas lo del efecto como mágico cuando sale expulsada, tiene un aura rojiza igual a los poderes de Wanda, y si no me equivoco, en el corte, cuando regresamos con Wanda, Wanda está haciendo un movimiento de magia y tiene todavía esas como chispitas rojas, y es como de sí, continuamos en nuestro show. O sea, lo de la magia, se ve que Wanda es la que dijo sácate de aquí, y la mandó a volar y la expulsó. Algo que a mí me sacó de onda, o es algo que todavía tengo duda, es que si los que están afuera son Sword y Mónica es parte de Sword, o digamos que ellos saben que ella estaba ahí, cuando llegan todos como para ver cómo está, yo vi a muchos apuntándole con armas, entonces eso a mí me sacó de onda, porque es como, ¿por qué están apuntando con armas? Y se supone, o bueno, en la teoría que tenemos es que es parte del mismo equipo, no sé, pero lo tendrían que revelar después. Pero qué tal que llevaba una bomba o que estaba poseída o no sé, o sea, si Shield era muy precavido, imagino que Sword. Sí. Bueno, si llevaba si estaba porque poseída, todavía, pero si llevaba una bomba. Ajá, con una bala no detienes una bomba. ¿Quién sabe? Igual era como de hazte para atrás, mija, ¿no? Que también, si todos le estaban acercando, apuntándola, ella no se le veía muy asustada, ¿eh? Antes de levantar las manitas y decir vengo en paz, llévenme con su líder, volteó a ver al pueblo así como diciendo, ah, Mondriga Wanda. No, estaba todo sacada de pedo, güey, pues también no le dieron chance de nada. Oye, ahorita ¿de qué tranza? Pero no volteó a ver a los que le estaban apuntando con armas, volteó a ver al pueblito. Vale, vas. Perdón, si a mí me tiran de cualquier lado y veo a tres cuads con pistolas, lo primero que hago es voltear a ver a los de las pistolas, ¿no? O sea, de donde vengan, no importa, estos cuates me... No, y en general Wanda, tanto en películas, cómics como series, no se achica. La verdad es que ella siempre, cuando quiere algo, pues, lo enfrenta. No es como que digan, ay, son muchos contra mí. No, ella sí confía mucho en sus poderes, o al menos sabe que es con lo único que cuenta. Entonces, sí, no creo que aunque viera un ejército entero, se rindiera o se echara para atrás. Pero vale, ibas a decir algo. Sí, nada más añadiendo un poco a lo que mencionaba Waco de los poderes de Wanda, que también en este capítulo, similar a lo que vimos en el anterior, vuelve a hacer un rewind, este rollo de ve algo que no le gusta y regresa el tiempo, aunque aquí no vimos el como si fuera un VHS y que le regresaran, sino que fue así. De hecho, no sé si les pasó a ustedes, pero yo sí de repente dije así como que... falló la conexión. Ajá. Sí, falló algo. No, o sea, no falló, pero la realidad de Wanda. Eso estuvo padre, eso me gustó. Esa edición estuvo bien. Sí, que es cuando... Si hubiera sido un rewind, hubiera sido como ya usaron ese recurso, entendible todavía por la época, pero que hayan hecho eso fue como de, no me lo esperaba, así, estuvo chido. Sí, no, y aparte fue mucho más rápido y efectivo, y también fue en un momento en el que Visión como que estaba cachando que las cosas no son normales, pues, o sea, así que es que está pasando algo raro, y Wanda ahorita está, por lo que estamos pensando, lo que se está especulando, pues Wanda está en un nivel de negación pues muy similar al que en el que yo vivo, pero ella aparte puede hacer las cosas mucho más chidas. Ajá, pero ella tiene poderes. Sí, ya quisiera yo tener esos poderes para llegar a esos niveles, sí. Bien, pues ya casi vamos llegando al final del episodio, ¿alguna cosa que creen que se nos está escapando, Francisco? No, yo la verdad es que creo que ahí vamos, la info que nos están dando está padre, la van soltando en pedacitos interesantes, ¿no? Estos quiebres de la realidad que desde el primer episodio me enamoraron de la serie van muy bien. Lo que yo soltaría aquí es, de nuevo, que en mi opinión, en mi teoría, y preguntaría lo mismo a los integrantes, diría de la mesa, pero de la pantalla. Uno, que S.W.O.R.D. no son villanos, están ahí para ver qué está pasando y echarle la mano a Wanda si pueden. Y dos, que el villano sí tiene que ver con la parte mágica del universo Marvel, y yo apuesto por Mephisto. Mephisto está manipulando a Wanda para llevarse a los hijos y con ellos obtener un poder bien chipoque, en teoría, hasta el momento. Y si me dan chance en el cierre, les voy a dejar tres tareas, pero ya lo veremos. Ok, sí. Hueco. Sí, también creo que bastante redondeado todo. Y, o sea, para quienes les parecieron lentos los primeros dos capítulos, este creo que sí aceleró un poquito el paso, pero también creo que no nos soltó demasiada información, pues por obviamente para tenerlo de poquito a poquito en los demás capítulos. Entonces, pues creo que por ahí decían, ¿no? Que en el episodio entre este y el cuarto era cuando se soltaba un plot twist interesante, pero pues van a ser 9 en total, entonces pues, todavía falta muchísimo por ver. Sí, vale. Pues como les decía, a lo mejor no entré tan fácil en el humor de inicio, pero justamente fueron los plot twist y estos cortes de realidad que pues a mí también me tienen muy enganchado en la serie. O sea, yo sí, digo, hago gracia porque regularmente me duermo tarde, entonces no digo que me voy a desvelar para ver el capítulo, incluso la semana pasada me dormí antes de que entrara el capítulo, pero sí, o sea, pues, trataré de verlo a las 2 de la mañana, a las 2 y media, no solamente por los spoilers, creo que esta semana estuvo relax al respecto, pero sí creo que eso es como que fue semana tranquila, no dudo que a partir del quinto o sexto capítulo vayan a venir spoilers gachos, no solamente de apariciones especiales, sino revelaciones, y yo le voy más a que la villana podría ser Wanda. O sea, yo sé que no es la teoría más original que digamos, pero yo siento que la villana, que incluso la villana de Doctor Strange 2 va a ser Wanda, y pues a ver cómo nos la manejan, porque sí sería un poco triste. Me gusta mucho Elizabeth Olsen, me gusta mucho esta Wanda, que sí es muy diferente a la de los cómics, pero aún así creo que tiene mucho, mucho encanto, dejando de lado las obviedades. O sea, creo que su papel, su personaje lo han ido creando muy, muy bien, y esta serie pues yo creo que nos la va a terminar por redondear, pero del lado maligno. Pues yo estoy más con la teoría de Francisco, sí, estoy completamente de acuerdo con ella. Por ahí en los comentarios, Cristian Giovanni decía que tal vez la cigüeña era Mephisto. Sí leí varios comentarios que decían eso. La verdad es que yo no sé, ¿por qué se lo imaginan? Dicen que porque la magia de Wanda no le afectó, pero creo que es muy relativo. O sea, pues estaba más concentrada en ocultar el embarazo que en dispararle a la cigüeña, según yo. Pero sí, no dudo que más adelante aparezca un villano mágico. Ojalá, sería interesante verlo, aunque no sé si una serie de televisión sea buena para presentar un villano mayor que posteriormente seguro veremos en películas, pero pues ya se verá. Bueno, pues creo que por hoy va a ser todo. Francisco tiene... sí, vas, vale. Perdón, man, antes de que nos veamos, es que este comentario de Guillermo Guerrero no lo mencionamos, pero él decía que uno de los bebés tiene una mancha en la frente donde iría la gema de visión, y la verdad es que yo no lo noté, no sé si ustedes lo cacharon. Yo creí que era el hilo rojo para evitar el hipo. No, yo pero, tampoco lo noté, sí, muy buen comentario, perdón, Guillermo, pero sí, lo voy a checar. Bueno, nada más era ese detalle, digo, y ya. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Guaco, ¿tus redes sociales? Así como está ahí, me encuentran como Sky Guaco en todos lados. Lunes, jueves y viernes hago streams en Twitch de arte, dibujo y animación. Y de hecho, ahorita mismo terminando esto, empiezo el stream de animación de los viernes. Invitados están. Ahí, éntrenle y pídanle dibujitos porque le quedan bien. Muy bien. Francisco, la recomendación, tarea que nos ibas a dejar, tus redes sociales. Bueno, básicamente comentarles que estas últimas semanas han estado saliendo un par de libros en cómics en inglés, porque son los que importan, que pueden echar la mano a entender o conocer un poquito más de dónde viene a nivel de los cómics de esta historia. Salió uno que se llama The Scarlet Witch and Vision, o Vision and Scarlet Witch más bien, Saga, que es el recopilado del especial de Avengers en el que los cazan, no viven en pecado. Después la miniserie de 4 números, que está muy coquetona, y después una maxiserie de 12 números, que está larga, pero son divertidos. Si les gustan los cómics viejitos, los pueden buscar en su tienda de cómics favorita o empezar a hacer el pedido en Amazon. E igual también ya está disponible uno que se llama West Coast Avengers The Quest for Vision, o la búsqueda de visión, que es básicamente donde empieza este viaje a la locura por parte de Wanda Maximoff. Entonces ese es un buen lugar para entrar en este punto, y es de John Byrne, al que lamentablemente el MCU no le está dando crédito en los agradecimientos especiales de la serie. Entonces, shame on you, Kevin Feige, shame on you. Y por último, de verdad, yo sé que igual está este rollo de las sitcoms, suena extraño, pero sí les recomendaría que se fueran a echar un clavado y busquen por lo menos un episodio de cada una de las series que están homenajeando, y les juro que no se van a arrepentir. La verdad es que son de las mejores sitcoms, de las mejores escritas, mejor ejecutadas. En el primer episodio de Dick Van Dyke Show, hasta hace relativamente poco tiempo, estaba gratis en YouTube. No sé si lo quieran buscar. Si no, seguramente lo pueden encontrar fácilmente por medios menos legales. Bewitched está disponible en Claro Video, entonces pueden encontrar en Hechizada también relativamente fácilmente. The Brady Bunch no es tan fácil, pero de nuevo, internet es mágico, rásquenle. The Family Ties, de nuevo, también esa también está editada en DVD y todo. Les recomiendo muchísimo, si lo pueden encontrar, es un episodio de 2 partes, donde llega el tío. Para quien no lo sepa, Family Ties fue la serie de televisión que catapultó a la fama a Michael J. Fox. Y en un episodio de 2 partes, no me acuerdo si es de la segunda o la segunda temporada, de la primera o la segunda temporada, llega de visita a su tío, y su tío es Tom Hanks, y entre los dos se avientan un duelo de timing cómico de miedo. Y igual Malcolm in the Middle está disponible ya en Prime Video, y Modern Family creo que hasta en las 2 plataformas lo pueden ver. Entonces, para que no lleguen tan en frío, entiendan de dónde viene y por qué se eligieron estas series para contar esta historia acerca de las familias, ¿no? Y de lo que significan en ellos. Y muchas gracias por haberme invitado. Ahí, si quieren, otro día díganle a Vale que ya recupere mis cosas, ¿no? Y también para venir sin impresiones y todo, porque me gusta estar con Guaco y con Vane, la verdad es que es muy divertido. Entonces, ya, muchas gracias. Y conmigo no. Muchas gracias a ti, Francisco, nos retroalimentas bastante. Y todas las series que mencionaste, también en La Covacha pusimos algún post donde se les dice qué series van a venir en cada que, bueno, a referenciarse en cada episodio, como dices, para no llegar tan en frío. Vale, tu comercialote. Bueno, nada más una de esas referencias que me encontré, que nuevamente digo, no, yo no ubicaba la serie de Brady Bunch, ni mucho menos, pero me encontré que esta referencia de que la muñeca que utiliza Vision para practicar sus habilidades para cambiar el pañal es la misma que utilizaban el personaje de Cindy Brady en la serie de televisión, que es una muñeca Kitty Carryall. Entonces, pues son de esos pequeños detalles que la serie obviamente tiene muchos guiños a los cómics, pero las referencias que trae a las series a lo mejor se nos van a nosotros, pero pues ahí están, y como también mencionó Francisco, se nota que están hechas con mucho, mucho, mucho cariño y mucho respeto. Y mucho trabajo, o sea, de verdad, el trabajo de investigación que hicieron de cada serie es brutal, brutal. Si tienen la oportunidad de hacer el ejercicio que les propongo, ver un episodio de cada una y vuelven a ver los episodios de WandaVision, van a ver que están hechas no como calcas, sino como una reconstrucción de esas series, y es espectacular. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, nada más que quiero agradecer pues a todos los que nos estuvieron viendo en esta hora. El buen Darko Brando nos dice que el título de Doctor Strange 2, que es Multiverse of Madness, es una referencia al libro de Lovecraft, de Una montaña de la locura. Y pues si no mencionamos su nombre en este vivo, pues igual sí estuvimos leyendo todos los comentarios, y en el video aparece, sí pasamos la mayoría de los comentarios, por si quieren checarlo en YouTube. No sé si están viendo esto en este momento en vivo, a través de Twitch o YouTube, o en un podcast, pero pues de todas maneras, aquí va el comercial larguísimo. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Twitch, YouTube, Discord y muchas otras redes. Algunas las atendemos más que otras, pero convivan con nosotros para que nos motivemos a comentarles y a responderles. Recuerden que tenemos programas diarios de lunes a viernes en YouTube. Tenemos Ñoñonautas los lunes o martes en la madrugada, según como alcance a terminar de editar el video. Los martes tenemos Covachando, que es pues un poquito más para rucomiqueros. Bueno, no son tanto rucomiqueros, porque realmente son más bien chavorrucos, porque hablan de series de televisión, de colecciones. Este próximo martes van a hablar de Dinosaurios, la serie de Disney. Entonces, pues está bastante chido para los que tenemos, ya andamos cuarenteando, más que otra cosa. Los miércoles tenemos las Ñoñoticias, en la que Elizabeth Ugalde y otros covachos platican y comentan las notas ñoñas de la semana. Los jueves tenemos los unboxings con el tío Juanjo. Los viernes tenemos dos programas, que es de la Covacharla, donde estamos hablando de WandaVision. Todos los viernes el capítulo estreno, donde Elizabeth Ugalde y el buen Raúl Hernández Huaco pues platican de las series de Disney Plus, y ahorita yo estoy acá cayendo de invitado porque pues me gusta Marvel. Y más noche, junto con Francisco Espinosa, Armando Saldaña y Bernardo Ortega, hablamos de los cómics de la semana. Y pues si a mí me quieren seguir en Twitter, estoy como @vale_garcia. Nuevamente, como lo digo antes, no sé para qué me quisieran seguir, pero pues a veces me quejo de cosas. Rápidamente, Shuma Gurab es un homenaje también a Lovecraft. Recordemos que el demonio de Nonotanos Man, etcétera, se llama Shubni Gurab, Shuma Gurab, y tentáculos y ojos grandes. Muy bien, por ahí Mr. Max les dice que hablen de Rorschach en la noche. Ahí se los encarga de tarea. Muchas gracias por vernos. No dejen de ver los cómics de la semana al ratito, cerca de las 8 de la noche, entre 8 y 9. Y todos los programas que Vale mencionó antes. Nos vemos la siguiente semana. Y si tienen teorías o cualquier comentario, alguna sugerencia, están todas nuestras redes para que nos comenten, por favor. Muchas gracias y hasta la próxima.